esto es la fauna, chaval, con sus hurones y serpientes, refritos de culo en pompa y carácter indolente. Abubillas incubando la baba de algún vidente. Buenas tardes, familia faunera, ¿qué tal estáis? Bienvenidas, bienvenidos a la fauna de Radio Enlace, radio comunitaria del barrio de Hortaleza, una semanita más. Pasada la resaca del aniversario, volvemos a la normalidad, volvemos a repasar la actualidad rockera a través de sus protagonistas y lo haremos comenzando con Elena García, bajista de Astroband, que participarán en el ciclo de conciertos Madrid Emerge este mismo sábado, a eso de la hora del vermú, en la Sala Vesta de Madrid. Terminaremos el programa junto a mi tocayo Daniel Agudo, líder de los Sex, que han reconstruido su música al castellano. En un ratito nos hablará largo y tendido de los planes que tienen para el próximo trabajo, que según tengo entendido verá la luz a finales de año, primeros del que viene. Agradecerte que estés a la escucha, ya sea en directo, en una redifusión o en barbecho, donde podrás disfrutar de una versión extendida de esta fauna de hoy. Sin más, arrancamos. Caer. Estirga, banda alicantina formada por Alicia Tenza y Vicente Bernabé. El propio Vicente nos escribía para promocionar este nuevo single de la banda, En el Abismo, y nos comenta que actualmente están preparando un nuevo trabajo que verá la luz a finales de este 2021. Estirga, un concepto de rock novedoso que nos sirve como teloneros de nuestros primeros invitados en el día de hoy, Astroband. Escuchamos uno de los temas incluidos en Fuego, un disco que nos presentarán en unos minutillos. Esto es Ciclón. We'll be right back. Tanto lo virtuoso como lo transgresor puede, a su manera, emocionar. Esta banda madrileña se destaca por hacerlo con canciones bien envueltas y en las que parece que hay más instrumentos de los que realmente hay. Astroban está formada por Abel Guzmán a la voz y a la guitarra, por Jorge Martín a la guitarra y también voz y coros, y Miguel García a la batería y percusión. Además, está Elena García al bajo, que ya tenemos al otro lado del teléfono para hablarnos de la banda. Buenas tardes, Elena, ¿cómo estás? Hola, Dani, buenas tardes. Muy bien, aquí, deseando hablar con vosotros. Oye, para empezar, ¿nos presentas un poquito más a la banda? ¿Qué destacarías de tus compañeros? Uf, pues un montón de cosas, sobre todo que es lo bien que me han acogido, el factor humano, sobre todo. Yo creo que lo que más me atrajo y bueno, en general, como músicos, como personas, como entusiastas de la música, lo que aprendo con ellos, la verdad es que podría destacar un montón de cosas de cada uno a nivel, ¿sabes?, ya particular, que somos muy diferentes, pero como músicos, todo, o sea, cada uno aporta un montón de cosas, uno más a nivel pues rítmico, oye, pues aquí las voces pones no sé qué, y la verdad es que no sé, si quieres que te hable ya más en concreto. No, bueno, un poco por lo que comentas entiendo que al final sois una pequeña familia, ¿no? Una sí. Familia adoptiva, por así decir. Sí, sí, sí, total. Oye, por curiosidad, porque Miguel, que se apellida como tú, no será pariente. No. Es casualidad, ¿no? Ya sabes que los García somos muy extensos. Sí, sí. Pero sí, es verdad, mucha gente me lo dice, que es tu primo, porque bueno, no nos parecemos en nada, claro. Pero no, no, bueno, yo entré en la banda un poco por él, además, porque él ya llevaba un añito antes, que entró cuando se quedaron sin baterista, y luego ya se quedaron sin bajista y él dijo, oye, pues yo conozco a una chica que puede encajar. Y la verdad es que como somos tan buenos amigos, Miguel y yo, pues ya de ahí partía una base ya hecha, ¿no? Y aparte de la base rítmica, que es que nos conocemos, hemos tocado juntos en dos bandas y nos conocemos tan bien que eso ya se quedó un poco arraigado. Pero no, familia, la verdad es que sí, somos familia. Todos, en general. Es una familia, una buena familia adoptiva, aunque bueno, los primeros, los mayores, fueron Abel y Jorge, ¿verdad? Que son los que formaron la banda. Sí, ellos fueron los fundadores y bueno, ya sabéis que ha tenido varios cambios de componentes, pero yo a mí me imponía muchísimo, porque cuando me dijo esto Miguel, oye, entras aquí en Astroban y tal, y yo, pero ¿qué dices? O sea, me parecía otro nivel para mí, me parecía que estaban ya con dos discos en el mercado, no sé, unas melodías súper elaboradas. De hecho, cuando empecé a ensayar con ellos, yo estaba como alucinando cómo eran sus ensayos, porque se ponían ahí uno a tocar, el otro le acompañaba y si hacemos esto, bueno, y era, no sé, muy muy mágico. Oye, ¿los conocías de antes a Astroban? Incluso claro, entiendo que por Miguel los conocías, claro. ¿No? Pero anterior a que entrara Miguel a la banda, ¿los tenías en el radar? No, o sea, los conocí, es verdad, por Miguel, y en cuanto Miguel entró en la banda, yo empecé a ir a sus conciertos, y claro, me los presentó y los conocí, me cayeron súper bien, pero claro, de ahí, a nivel externo, en un bolo y tal, pues no, tampoco captas, pero bueno, ya había buenas vibraciones, y bueno, por lo que Miguel me transmitía también, entonces si yo le veía feliz, pues también eso era una buena señal. Luego ya mis miedos y mis historias ya fueron después cuando ya me dijo él de entrar. Pero a priori ya eso era un punto muy positivo. Bien, bien. Y oye, Elena, si tuvieras que definir a Astroban con una sola palabra, ¿con cuál te quedarías? Uf. No vale familia. compañerismo, humanidad. No sé, hay mucha... Es que claro, ya he dicho varias palabras, pero sobre todo respeto. Yo creo que eso también engloba mucho. Y diversión. Sí, valen dos. Bien, bien. Bueno, Fuego es el tercer trabajo de Astroban que lo publicasteis a primeros de febrero este 2021 y presentáis hoy aquí en La Fauna. Pero ha pasado bastante tiempo desde vuestro anterior trabajo. Si no me fallan los cálculos, como 7 añitos y medio. Es mucho tiempo, ¿no? Así visto desde fuera. Sí, 7 años y por lo que me han contado, claro. Porque yo entré a finales del 2017, en el 18 ya empecé de lleno, ¿no? Pero... Uh-huh. El 2013 fue el último trabajo de Astroban y imagínate, también un poco pues eso, los cambios de componentes, la vida, ¿no? Que te da la vuelta y de repente pues uno de ellos se tuvo que marchar, pues volvió otro, luego ya fue Miguel el que entró, o sea, es como el tercer baterista creo, y luego ya el bajista, entonces quieras o no, pasan rápido esos años, ¿sabes? Mm. Y ellos, bueno, en el fondo seguían tocando y también un poco en la sombra, pero han estado ahí, ¿sabes? Y de hecho, luego fue muy rápido, porque una vez que yo entré y me comprometí, o sea, me comprometí, que es que entré, para que te hagas una idea, en octubre, y en marzo ya tenían, nos surgió un bolo que era solidario, entonces dijimos, uh-huh. Vale, pues qué mejor... momento, ¿no?, de presentación ya de bajista y para mí era mi prueba de fuego, ¿no? Nunca mejor dicho. Y entonces empezamos en marzo fue, pues 4 meses después me tuve que aprender todos los temas. Y entonces era como, ya de ahí, luego hubo otro en junio y ya fue muy rápido. Entonces todo lo que habían estado de alguna manera ahí en barbecho y macerando, pues luego ya salió como muy escopetado. Uh-huh. Pero bueno, tampoco han dejado, ya te digo, de trabajar y de hacer cositas mientras. 7 años es verdad que es mucho. A ver si ahora lo solucionamos rápido y sacamos otro. Bueno, si no me fallan los apuntes, también es verdad que el disco lo teníais pensado sacar en la primavera del año pasado, pero hubo un bicho que os ha obligado a estar otro añito callados, ¿no? Sí, la verdad es que teníamos la presentación igual en Moby Dick, pero un año antes. Así como las bodas que se van posponiendo. Y ya lo teníamos grabado en el 19. La verdad es que haciendo memoria me he dado cuenta de lo rápido que ha ido todo para mí desde que he entrado. Y es mejor, en cuanto más cosas te salen, más las tienes que poner las pilas. Y es verdad que lo íbamos a presentar a principios de 2020, en primavera y tal. Y mira tú por dónde, se nos paralizó todo. Y bueno, mientras pues también le hemos dado toda una pensada, a ver qué hacer, o sea, sacar un vídeo, ¿no? Tampoco hemos estado parados en el COVID, o sea, hemos... Sí, no, además, lo bueno de este parón obligado para muchos de los músicos es que os ha obligado a trabajar a lo mejor en otros ámbitos, que a lo mejor no se les da tanta importancia, ¿no? Cuando está uno a tope con un disco. Pues es verdad. Y eso de hacer los vídeos desde casa y coordinarse desde las videollamadas y demás, ha sido todo, vamos, un descubrimiento. Y nosotros también lo hicimos, que fue gracioso y también, eso es lo que dices tú, es una novedad que nunca te habías llegado a plantear y queda bonito también. Y también te hace más trabajar en casa, más en acústico, de otra manera. Y al final... Luego sales con unas ganas de salir y tocar que te quieres comer el escenario, el ensayo, el local, todo lo que antes te parecía pues algo muy básico y que estaba ahí para ti. De repente un año que no lo puedes ni tocar, ni ir, ni juntarte con tus amigos, pues dices, jolín, o sea, valoras todo mucho más. Tanto lo pequeño como lo grande. Parece que se saborea más, ¿no? Ahora los conciertos, tanto arriba como abajo. Sí, eso es. Tanto un ensayo minúsculo de una semana normal y corriente a un bolo en directo en una sala, pues yo qué sé, Moby Dick, por ejemplo, o lo que vamos a hacer ahora, que es el acústico de este sábado, que en el fondo para mí es mi primer acústico. Bueno, no, hice un acústico hace mucho en una librería con otra banda, pero también en la pandemia nos ha hecho practicar un poco esa manera de tocar. Claro, ¿no? Claro, no se puede molestar a los vecinos en casa. Oye, Elena, ¿qué destacarías de este fuego? Pues a mí me ha encantado. La verdad es que cada vez que me preguntan qué canción, con cuál me quedaría, y cada vez que lo escucho es que digo, no sabría decirte, porque es una y otras tienen tantas cosas diferentes. Es verdad que hay muchas influencias, igual por eso también une más y a la gente le gusta, porque está escuchando un tema y de repente le viene otro y le produce otras sensaciones, y mientras todavía tienes el vello de punta del anterior, llega la siguiente canción y dices, ostras, pues esta tampoco me disgusta, ¿no? Y el prestar atención, yo creo que a la gente le ha gustado un poco eso, el entender las letras, el estar, el implicarse, ¿no? Un poquito en la escucha, en escuchar todo, tanto la producción que hemos tenido y la grabación, la masterización, todo eso ha sido, yo creo, lo adecuado para que lo que ha salido haya sido por lo que la gente está tan contenta con él, y la verdad es que tenemos muy buenas opiniones y la gente, uh-huh, la verdad es que sale de los conciertos y bastante contenta. Me quedo con eso. Uh-huh. A mí personalmente, Elena, lo que me ha transmitido este disco en cuanto musicalmente, me parece que tiene muchos cambios de ritmo. Y, uh-huh, y cuando lo estás escuchando, como que el cuerpo te van cambiando los biorritmos, ¿sabes? Que sí. vas mimetizándote con la música. Y en cuanto a letras, me parece que son canciones muy atemporales, ¿no? Porque, por ejemplo, como hemos dicho, lo teníais grabado antes de la pandemia. Pero si te pones a reflexionar un poco sobre los temas, te puedes sentir identificado con esos tiempos oscuros que hemos estado pasando durante el año pasado, por ejemplo. Sí, es verdad. Y me acuerdo que cuando seguíamos haciendo ensayos virtuales en la pandemia, lo comentábamos y decíamos eso, parece que nos ha venido esto y justo las letras del disco que la habíamos hecho anteriormente y demás, estaban, te veía muy reflejado. Y uh-huh, es verdad, lo de cada vez que escuchas un tema y el otro, lo de los cambios de biorritmo, es verdad que es lo que te produce. Sí, sí. Y luego las letras, depende, hay gente que se identifica con el amor, otros con el momento de la pandemia, de la soledad, otros más de crítica social. Y en el fondo no queremos tampoco definirlo a uno solo, queremos que la gente lo que le transmita. Y mira, tú acabas de comentar cómo lo que te transmite y es un poco lo que mucha gente me ha comentado, estando en diferentes circunstancias de la vida cada uno, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo bonito. Bien. Y bueno, hablabas de la presentación el pasado 17 de abril en Moby Dick. ¿Cómo fue la experiencia de ese concierto post-COVID, por así decir? Sí, la verdad es que había muchos nervios por eso, debido a eso. Era el primer concierto desde hace un año más de un año. Muchos nervios, encima presentación del disco. Entonces se juntó todo, ¿no? Entonces, vas ya con la sensación de que no sabes subirte al escenario, como si no lo hubieras hecho nunca. Miedo. No sabes si te va a dar hasta miedo escénico de repente, porque llevas tanto tiempo sin tocar que no sabes cómo te vas a sentir, ni siquiera tú mismo, ¿no? ¿Cómo vas a reaccionar? Luego ves que nada, que una vez que te subes y te pones a tocar ya te sale todo de corrido y bien. Uh-huh. Pero al principio mucho miedo, y miedo entre comillas, ¿no? Y en la Moby Dick muy bien, porque ya habíamos tocado antes, estábamos, no sé, tranquilos con eso. Con la sala suena muy bien y en eso la verdad es que ya veníamos un poco más rodados. Pero bueno, la sensación general fue muy buena, todo el mundo salió muy contento, vendimos todas las entradas, que era algo que yo ni me podía imaginar, y la gente con muchísimas ganas. Yo tenía también un poquito de reparo porque con esto del COVID, pues no sabes, sé que las salas son seguras y lo estamos demostrando, entonces eso es lo que más me da confianza, porque viene tu familia, viene gente que es que por lo que sea, si se contagia, pues y encima que debido a ir a tu concierto te da un poquito de respeto, pero para nada, todo fue de maravilla, todo el mundo encantado, nosotros igual con la respuesta. Si es verdad que el feeling cambia, porque no ves a la gente de pie, no ves a la gente bailando y de alguna manera gesticulando, no sé, eso es diferente. Es verdad que desde arriba los ves a todos sentados y con la mascarilla y tal, pero no sé, como estás más pendiente de la música y de que salga bien y que ellos lo escuchen bien, que nosotros no tengamos ese feedback, por lo menos a mí no me importó, porque no era por su culpa. A veces es lo que acostumbrarse ahora. Sí, sí. Sí, además nos comentaba, por ejemplo, Jorge de Son Falla hace un par de semanas que realmente para ellos lo que se han dado cuenta con estos conciertos post-COVID es que quien va a los conciertos realmente quiere ir, que antes a lo mejor era como, bueno, hay un plan, venga, vamos de concierto, y luego la gente a lo mejor no estaba tan atenta a la música, sino que bueno, pues iba por pasar el rato, y ahora sí, realmente la gente va a disfrutar de la música, a disfrutar del concierto, y eso vosotros desde arriba también lo notáis. Sí, pero yo creo lo que hablábamos antes, es un factor general. Como antes lo teníamos todo, podíamos acceder a cualquier sitio, salir, entrar, pues eso no lo echas en falta y no piensas que te va a faltar nunca, y de repente lo de ir a los conciertos, es verdad, sales y te vas por Malasaña y dices, venga, pues vamos a meternos a este concierto que pinta bien, y ahora dices, no, ahora quiero ir a este concierto, y además vas con ganas, te alegras de salir empapado de él, lo que dices tú, que no te distraes ni te pones a hablar con el de al lado, a comentar, o sea, estás totalmente centrado en lo que estás escuchando, en lo que sientes, no hay tantas distracciones, y es verdad que por el otro lado se tiene que vivir también diferente. Bueno, o sea, y los dos. Este sábado tendremos nueva ración de Astroband, como bien decías, en formato acústico, que creo que es vuestro primer concierto en este formato. ¿Cuánto de costoso ha sido acomodar las canciones al acústico? Muy buena pregunta. Pues un poquito, porque Abel y Jorge sí que han hecho acústicos anteriormente, y Miguel y yo también con otras bandas. Pero claro, estos temas, no sé, yo nunca me había planteado que fuéramos a tocar en acústico, de esto que te entras en la banda, eléctrico todo, y yo a dar cera, porque era un poco mi sensación, yo quiero caña. Y entonces, de repente, dicen, no, vamos a hacer un acústico, y los temas empiezan a cambiar totalmente, pero que se enriquecen un montón, y yo lo que... Después de los ensayos que hemos hecho de acústicos y demás, es lo que me da cuenta, que le das una vuelta al tema, y lo que, por ejemplo, Ciclón, que es la que se escucha al principio, pues vais a escuchar otro Ciclón. Igual de bueno, igual de con la misma onda, el mismo rollo, pero el mismo flow, pero en acústico y diferente. Y la verdad es que ha sido una sorpresa para mí. Entiendo que para todos también, pero a mí me ha gustado el proceso. Ha sido trabajoso, pero yo creo que le ha dado otra vuelta. O sea, ahora volver otra vez al eléctrico, dices, pues no sé yo, igual, porque está grabado, que si no, había cosas que a lo mejor ahora dices, pues igual esto lo cambiaré así, porque le da, se enriquece. Si es que la música es infinita, o sea, es que la puedes dar mil factores de cambio y te combina de maravilla y te da otro punto de vista al tema. Y eso es lo que para mí es algo novedoso. Y tengo ganas ya de subir ahí a la sala Vesta y ver cuál es el resultado. Oye, pues vamos con los datos para si alguien se anima. Como bien decía, sala Vesta, calle Barquillo número 29, entradas agotadas individuales, que todavía quedan de 2, de 3 y de 4, los lotes sí. para aquellos que quieran ir en plan colegas o familia y demás. Las entradas se pueden comprar en Noticumi, cuestan 10 eurillos y bueno, el concierto es a la 1:30, la apertura de puertas a la 1 y hay que darse prisa porque esto pinta que no va a haber entradas para el sábado. Sí, a ver si la gente de todas maneras, como se han agotado las entradas individuales y hay algún single o individual que quisiera ir, que nos escriba. Que nos escriba al Facebook o a la página de Astroban o por Instagram, porque, pues eso, al hacerlas en lotes, si tú quieres ir solo y no te vas a comprar dos, pero nosotros podemos encontrar la manera de ubicarlos y que no falte al concierto. Sí. Pues aprovechando, ¿nos recuerdas vuestras redes sociales y ya comentamos cómo poder conseguir el disco? Bueno, estamos en Facebook, en astroban.com, también tenemos página web y luego también en Instagram, también nos pueden encontrar y ahí tenemos la página para hacer los pedidos del disco de Fuego. Tenemos camisetas con varios formatos, ahí muy chulos que ha hecho Abel y bueno, también pues esto, también regalamos chapitas, pegatinas, hay muchas cositas, así que si no, pero bueno, en el concierto mejor. Si vienen al concierto, ahí lo tienen, se lo podemos dar en mano. Oye, y firmarlo, que luego firmarlo, hay mucho eso, melómano, como quien habla. Sí, sí, sí. Bueno, Elena, pues visto un poco lo que es Fuego, la banda, nos gusta siempre en La Fauna tener un bloque un poco más personal. Y te voy a preguntar por quién te engañó para empezar en esto de la música. Bueno, pues fueron mis padres. Bueno, yo tengo estudios de solfeo y demás. Cuando era pequeña, pues empecé con solfeo, armonía, coro. Yo tocaba la guitarra clásica y me quedé en cuarto de guitarra clásica porque no se podía compaginar los estudios con... Para mí esa guitarra era muchas horas y bueno, mis padres, ya te digo, todos mis hermanos, casi todos han estudiado algo de música. Mi madre también canta es soprano y bueno, siempre hemos estado un poco ligados. Pero cuando ya dejé lo que es la guitarra clásica, ir al conservatorio y demás, yo seguí en mi mundo musical, ¿no? Pero no encontré el bajo hasta principios del 2000. O sea, hace ya como 20 añitos, más o menos. Uh-huh. Más. Y fue por eso, porque necesitaban un bajista, ¿cómo no? Una banda que yo regentaba mucho el Rock Palace, porque me pillaba cerca y ahí me pasaba horas y horas y todos los días. Y allí me comentaron, oye, necesitamos un bajista. Y ahí sí empecé y me dijeron, pero si es que tocar la guitarra y el bajo es lo mismo, lo típico que te dicen, ¿no? Que los bajistas somos guitarristas frustrados. Y caso puede ser, porque efectivamente vengo de tocar la guitarra clásica. Y nada, sí empecé. O sea, empecé a tocar en un grupete, luego empalmé con otro y luego tuve dos paralelos y así estoy. Ahora mismo también tengo otro. Y ha sido un poco de corrido. Es verdad que ha habido años que no he hecho absolutamente nada por circunstancias de la vida. Lo dejas un poco ahí como en stand-by, pero luego continué. Así que bien, bien. Ha sido por culpa de mi familia. Yo siempre se lo digo a mis padres, la culpa la tienes tú. Elena, si tuvieras que elegir un bajista referente, ¿con quién te quedarías? Uf. Pues tengo mucho, o sea, no tengo ningún ídolo como tal, ni en general en la música, pero sí es verdad que me he identificado más con las bajistas, ¿no? Con el mundo femenino y siempre, por ejemplo, con Kim Deal de los Pixies o con Paz, Lenchantin, y con... Siempre me han gustado más seguirlas a ellas. Pero tampoco tengo yo... un personaje así que diga, este me flipa. Uh-huh. Así que no lo llevo, sabes, que de tener los discos, de seguir a alguien en concreto. Me gusta la música, sé que es, forma parte de un todo, tanto el bajo, la guitarra, todo tiene su... es importante y si me gusta un estilo o algo, pues me gusta por todos, ¿sabes? Pero no por un bajista en general, no sé. Bien, bien. Y oye, Elena, pues dime. ¿Tienes los micrófonos de la fauna para animar a las chicas a que participen de una u otra manera en esto de la música? Pues yo les diría a todas las chicas y chicos, por supuesto, pero es verdad que, mira, al principio cuando bajaba de los después de los conciertos me venían muchísimas chicas y me decían, jolín, qué bien que estés tocando, tal, y yo decía, pero si tú también puedes hacerlo. No, ya, pero es que yo toco un poco la guitarra, pero... Y yo les animaba porque decía, pero por supuesto, o sea, si puedo yo, puede cualquiera. Y es verdad que noto cierta, o sea, entiendo su, a veces, que se echen para atrás un poco por miedo o por que impone el mundo, no sé, en el sentido de que parece que te comparan, ¿no? Siempre y... Uh-huh. Pero no para nada, bueno, no lo quiero ahora decir como crítica, sino para que las chicas se animen y que quieran tocar batería, guitarra, voz o el triángulo si les apetece, siempre que les guste transmitir y tengan esa necesidad de transmitir algo y si no, bueno, pues ir a los conciertos igualmente y apoyar a las chicas igual, ¿no? Como yo me he sentido súper apoyada y... Es verdad que hay indeseables ahí en todos los lados y yo en algún concierto sí que me he encontrado algún chico que me ha venido y me ha dicho, es que tú tocas muy seria y necesitas dar como más espectáculo. Y claro, yo me quedaba y decía, una pregunta, ¿se lo has dicho esto mismo a mi compañero el cantante o a mi compañero el guitarra o solo me lo dices a mí por algo? Y esa era un poco la sensación o las diferencias que noto en ese aspecto. Pero a las chicas que les guste transmitir algo, tocar, cantar, las animo desde aquí, porque es verdad que se puede y que busquen amigas o amigos y se junten y que se lo pasen bien, que es lo divertido. Eso es lo importante. Bueno, Elena, pues agradecerte este ratito tan agradable que hemos compartido. Y yo creo que lo mejor para terminar la entrevista es seguir bailando con Astroband, ¿no? Sí, que no paren de bailar. Eso. Y de luchar, y de saltar, y de quejarse, y de todo. Que no paren de hacer de todo. Pues muchas gracias, Dani. Nada, a ti y a vosotros, Astroband, con los que continuamos en la fauna, con este que no paren de bailar. Thank you. Los sevillanos Pinball Wizard han estrenado recientemente en su canal de YouTube unas sesiones acústicas con Crazy Horse, un tema incluido en su último trabajo. Este será el primer vídeo de los varios que han realizado en estas sesiones acústicas y que poco a poco van a ir publicando. Escuchamos este Crazy Horse en su versión original, que suena como un trueno. Sweet. Todo el rock estatal en La Fauna, en Radio Enlace. Vamos a por la segunda de las entrevistas en esta edición de La Fauna, porque teníamos ganas de charlar con los Sex tras darle una vuelta a su sonido y sobre todo a la lírica. Mientras localizo a mi tocayo Dani para charlar un ratito en familia, escuchamos En la oscuridad, segundo corte en castellano de los Sex. Te necesitaba hoy, quizás te escriba una canción, ya ves que solo bebo si traes tú la botella. Navego otra velocidad que tú, un paso más y nos mojamos los pies. Tú en tu playa y yo en mi popa, un día tormentas, otro bomba. Se va el sol y nos quedamos tú y yo, boca abajo, otra vez le damos la espalda a la estrella polar. Vomitaste cuando giro el timón. Recalculé el destino a ninguna costa. Las olas te arrastran a otra dirección y ahora bebo solo y me bebo tu copa. Vi mi reflejo hundido en aquel lugar donde le brillan los ojos a la oscuridad. Volqué y caí con todo al fondo del río. Y si allá hay sirenas, que se vayan. Se va el sol y nos quedamos. Aunque cada vez es más difícil ver grupos jóvenes que tiren la puerta abajo, por suerte aún existen. Una de estas bandas son los Sex. Los conocimos con Happy Pill hace un par de años largos ya y la cerveza creó un vínculo de amistad que hoy perdura. Contamos ya al otro lado del teléfono con mi tocayo, Daniel Agudo, para hablarnos de toda la actualidad de la banda. ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo estamos, tío? Muy bien. ¿Qué tal todo? ¿Cómo, no, cómo andáis los Sex? Bien, tío. Pues como te comentaba fuera de grabación, pues aquí preparando, ultimando lo que va a ser el concierto de vuelta y nada, viendo la luz al final del túnel para que pase toda esta etapa de mierda y bueno, podamos volver a la normalidad y hacer música como Dios manda. Oye, vamos a empezar por el final, ya que has nombrado lo del concierto, que estáis el próximo 12 de junio en la Sala Cero del Palacio de la Prensa. Y digo que empezamos por el final porque, por desgracia, no hay entradas. Cosa buena, porque vosotros lo habéis petado, pero para el que no la tenga, que sepa que no va a poder ver a los Sex en la vuelta a los escenarios. Para el que no la tenga, que sepa que si le mola el proyecto y la música, que si quiere venir a algún concierto hay que estar atento a primera hora, a pillarla rápido. Oye, pues nos recuerdas vuestras redes sociales y demás para eso, para que la gente esté sí, ahí. Sí, pues bueno, nos podéis encontrar en sobre todo Instagram, Facebook y Twitter, que son las que más utilizamos. En Instagram es los.sex y bueno, en Facebook y en Twitter con poner los Sex, salimos por ahí, es sencillo, nos encontráis fácil. Oye, tengo, Dani, alguna laguna de la última vez que nos vimos físicamente en el Gruta 77, allí en el Más Alto Mata Festival ese que montamos con Más Alto Mata Radio Rock, con distintos programas que ibais grupos invitados, pero sí recuerdo que le ibais a dar una vuelta a los Sex con el nuevo bajista. Y la verdad es que, sinceramente, no me esperaba este cambio tan drástico, entre comillas, en cuanto a idioma y en cuanto a composición. Sí teníamos la idea de ir rondando en cuanto al cambio a castellano, porque, bueno, no es una cosa que hayamos rechazado desde el principio, pero como que nuestro estilo, nuestra forma de hacer música, pues no acompañaba así de primeras a nuestro idioma, ¿no? Que no había un referente claro, a lo mejor, por el que identificarte o coger cosillas. Entonces, pues bueno, tiramos a lo que hemos mamado nosotros, que es hard rock en inglés, rock and roll. Y bueno, con el paso del tiempo, pues vimos que sí que podíamos dar ese paso, haciendo una música que si nos gustaba, que si nos llenase. Y por supuesto, pues bueno, cantar en nuestro idioma que lo complementa todo mucho más y hace al final un proyecto más redondo, ¿no? Más auténtico, que se identifica más con nosotros. Y todo esto justo vino acompañado de que, bueno, nuestro anterior bajista y guitarra, también que fue Anto, decidió dejar el grupo por temas personales. Nos seguimos llevando genial con él, fue uno de los que formó la banda. Y entró Sergi, que es un veterano de esto de los escenarios, y la verdad es que ha aportado al grupo una calidad y un bagaje que te cagas, la verdad. Así que eso ha sido un poco el cambio que hemos sufrido. Se nos ha juntado también la pandemia, se nos ha juntado todo, pero bueno, ha sido perfecto, yo creo. Oye, dicen que es más complicado componer en castellano que en inglés. ¿Es eso cierto? ¿O por lo menos para los Sex es así? ¿O? Yo creo que por lo menos para los españoles, ¿no? Los que hablamos en castellano, a lo mejor no te importa tanto lo que digas en inglés como lo que digas en castellano. Yo que sé, en inglés nosotros hemos escrito barbaridades, hemos dicho tonterías al fin y al cabo, pero bueno, como las sueltas en inglés, pues no te identificas tanto. Pero ahora, pues bueno, hay que te le piensas las cosas dos veces, eres te interesas un poco más por todas las estructuras o lo que sueles decir, cómo lo dices, ¿no? Eres más exigente con todo lo que haces. O sea, yo creo que sí es más difícil, pero al final es más... no sé cómo decirlo, pero sí, como que se agradece más al final, ¿no? Como que sacas un resultado más completo. Entonces, pues bueno, es un trabajo guay y que se agradece luego el resultado. Parece que vosotros mismos os ponéis el listón más alto, ¿no? Cuando componéis en castellano. Sobre todo. Sí, sí, por supuesto, vamos, cada vez más alto, somos muy exigentes y bueno, yo creo que se nota en el resultado. Tendremos que ser más aún, porque somos un poco inconformistas, pero bueno, se trata de eso, ¿no? De seguir creciendo y evolucionando. Oye, ¿y esto es algo puntual? ¿Veremos unos Sex bilingües o es algo ya definitivo? es definitivo ya. Ya hemos encontrado el punto en el que estamos súper cómodos, lo que te digo, ya notamos una evolución muy completa, temas más complejos, más profesionales, entre comillas, ¿no? Y aquí nos vamos a quedar, vamos. Yo, por mi parte, sobre todo, que hablo por parte de todos, pero bueno, por mi parte, que encima que soy el que escribo las canciones, mil veces el castellano ahora mismo, como lo controlamos y como la música que estamos haciendo, nos quedamos aquí para siempre. Bien, bien. Oye, y bueno, los temas que habéis publicado en este 2021, en febrero os estrenabais con Mala Influencia y en abril hacíais el segundo tema, En la Oscuridad. Dos temas muy, muy dispares entre sí. Sí, son... bueno, el primer tema que queríamos sacar era un poco el... Se venía anunciando todo esto del cambio y demás, y claro, la gente no sabía a lo mejor por dónde pillarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, teníamos esta canción que directa va al cuello, es hard rock, rock and roll, puro y duro, o sea, no hay más. Y bueno, queríamos decir, oye, aquí estamos, hemos cambiado, pero ojo, sonamos como siempre, mismo buen rollo, misma caña, eso no lo perdemos porque, vamos, era una de las cosas que teníamos clarísimo del cambio a castellano, no perder esa esencia. Y luego, pues bueno, el segundo tema ya mostramos un poco todo el abanico de estilos o de recursos que estamos sacando para hacer los nuevos temas. Que no nos vemos envueltos solamente en tres acordes, caña y tira para adelante, ¿no? Que somos muchos más, que estamos pues explorando nuevas cosas y que vemos que, sobre todo, pues que puede resultar bastante fresco y bastante nuevo en el panorama. Por lo menos no conocemos ninguna referencia así directa, ¿no? Que diga, pues mira, se parecen a estos, ¿no? Entonces, pues bueno, era un poco soltar estos dos temas para que la gente vea que respetamos el rock and roll duro de siempre y que también podemos meter caña, pero de otra forma y con otros estilos que también suenan muy guay. Para estos dos temas habéis vuelto a confiar en Alex Capa, como ya hicisteis con Happy Pill. Sí. Habéis grabado en Metropoli Studios. Entiendo que porque salisteis contentos del trabajo que hizo con vuestro primer LP, ¿no? Sí, sí, por supuesto, vamos. Es muy buen colega, trabaja súper a gusto, tiene muy buen rollo, nos aguanta las tonterías, porque te tiras ahí en el estudio pues todo, prácticamente todo el día. Y al final pues sacan la vena infantil y madura y nos las aguanta, nos vacila, es como estar en un campamento con él. Así que, y encima el resultado que saca pues para nosotros es pues la leche. Así que nada, con él hasta el fin del mundo. Bien, bien. Y oye, hablábamos del concierto del próximo 12 de junio, ¿y después qué? Después qué, bueno, a ver, el concierto... pues también, como te decía antes, es un poco un paso intermedio, como hemos presentado estos dos nuevos temas, y el concierto, aprovechando que la pandemia no nos deja explayarnos un poco en el tema de aforos y demás, pues bueno, es como una especie de adelanto de lo que va a ser los nuevos sets, que la gente que se interese, que se han interesado bastante porque han acabado las entradas, quiera verlo, ¿no? En plan, a ver qué nos espera de esta gente. Pues es un paso intermedio, ¿no? Que va a venir ahora, pues, en junio. Y luego lo siguiente, pues, va a ser algún single más, algún adelanto, para que la gente ya vaya como hilando un poco por dónde va a ir el tema. Y ya, pues, sacar un disco que todavía no tiene una fecha concreta, pero bueno, seguramente sea para finales de año, principios del 2022. Está todavía por concretar, pero bueno, ese es el plan de futuro a corto o largo plazo. Oye, que no es poco, visto cómo está el percal. Y por supuesto, hacer giras y si todo va bien, que estamos en ello ya planeando, pero bueno, esto es lo que hay, el tema del virus está como está y bueno, hay que ir con cuidado. Pero ahora, bueno, lo que deje, por supuesto. ¿No? Ahora, sí, lo que sí, deje. Claro, sí, sí, por supuesto, a cualquier lado, lo que dejen. Oye, Dani, y la gente, los afortunados que puedan ir al concierto el próximo 12 de junio, ¿van a escuchar algún temilla nuevo o lo tenéis ahí? Por supuesto. Ya, o sea, es un cambio muy drástico. A lo mejor no es un concierto para decir, guau, voy porque me sé todas y es un concierto un poco para estar atento y decir, ojo, mira lo que se viene, este tema está muy chulo, porque van a ser, es un cambio drástico, como te he dicho, prácticamente el 90% del concierto son temas nuevos en castellano, obviamente incluye estos dos que hemos sacado, y rescataremos dos clásicos, entre comillas, de los que hemos tocado siempre en inglés, pero vamos, el cambio es drástico, no va a haber como morriña por lo inglés y vamos a hacer medio en inglés, medio en español, no, hemos hecho el cambio, así que en castellano completo, temas nuevos y temas que la gente ya se los vaya oliendo. Bien, bien, oye, pues buen apunte ese que, sí, que decías. Es exclusivo, es un concierto exclusivo, se podría decir. Oye, ¿has ido, Dani, en todo este tiempo a algún bolo post-COVID, que solemos decir aquí en La Fauna, como espectador? ¿El qué, perdona, Dani? No, te decía si habías ido a algún bolo post-COVID como espectador. Sí, he ido a dos o tres. Los primeros fueron así un poco que veníamos de verano y bueno, estaba el tema serio, pero tampoco tan serio. Entonces, pues bueno, estaban un poco que no sabían cómo manejarlo. Luego el último sí que fui a la Moby Dick aquí en Madrid también. Y bueno, son sensaciones un poquito encontradas porque bueno, estás sentado con la mascarilla. También a lo mejor el tipo de sala pudo influir, pero bueno, no sé, a mí me dejó un poco frío. No, al estar acostumbrado, yo sobre todo como espectador, que no paro quieto, estoy cantando todo lo que puedo, estoy a full en el concierto, y este como que, ¿sabes? Todo eso se cohibió. Pero bueno, no sé, ya te digo, sensaciones encontradas. Claro, eso te iba a decir, que tú qué esperas ahora encima del escenario, porque la verdad es que sois un grupo que se me hace difícil veros sentado y tranquilito. Sí, ya, justo. A ver, es lo que te digo, depende de la sala. En esta, afortunadamente son, pues que al final estamos hablando de protocolos de COVID y movidas estas para bolos, que me parece súper extraño. Pero no son asientos como en un teatro, sillas colocadas en fila, ¿no? En la que tienes que estar muy restringido el movimiento y tal. Son como pequeños reservados, ¿no? Que tienes tu mesa y demás. Entonces, si la gente a lo mejor no puede estar dando vueltas por toda la sala, pero sí que puede levantarse, bailar. Entonces, bueno, yo creo que dentro de lo malo es lo mejor que podríamos obtener del público. Entonces, bueno, yo voy a estar a tope animando a la gente, me espero lo mejor de ellos y no me espero una sensación rara, la verdad. Me apetece un montón volver a subirme al escenario, bueno, y a todos, obviamente. Y yo creo que no vamos a estar pensando en eso, vamos a estar pensando en hacer el bolazo, y la gente lo va a disfrutar seguro y se va a notar, se va a hacer notar. Pues Dani, yo creo que lo mejor para despedir la entrevista pues es incitando a la gente que escuche este Mala Influencia. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. A ver si, bueno, escucháis el segundo tema también, ¿vale? Este es el más directo. Y atentos a lo que viene, que es bastante. Muchas gracias, Dani, tío, por entrevistarme y por ser tan majo y tan buena persona, como siempre, ya te lo digo siempre. Bueno, no creas. Eso es algo que dicen por ahí, pero luego no hay que creerse todo lo que cuentan, sí, de uno. Muchas ganas de verte a ti, a todo el mundillo, coño, a ver si ya se da la ocasión en vernos otra vez todos y tomarnos unas cervezas. Bueno, eso seguro. Y seguro que pronto escucharemos este Mala Influencia. We'll be right back. fuma y se tatúa, se ha hecho polvo la nariz. Al vale, ella es lo que le hacen ser. Mala influencia, pésima reputación. Te has olvidado del mundo y me delatas a mí. No, no, no, no. Mala influencia, pésima reputación. Como siempre a esta hora nos ponemos tristes, pues toca ir cerrando el chiringuito. Y lo vamos a hacer con un grupo que nos llamó la atención en el último programa del mixtape de Asalto Mata Radio Rock, comandado por nuestra compañera Mercedes Herrada. Erizo es una formación zaragozana nacida en otoño de 2018 con influencias del grunge de la costa oeste americana, Pearl Jam, Soundgarden, Audioslave, aunque también beben de las fuentes de otros muchos artistas como Alanis Morissette, Radiohead, Oasis y casi todo el rock británico y americano de los 90. Con ellos, con Erizo, despedimos esta edición de La Fauna y como siempre, si te ha gustado lo que has oído, comparte y apoya a las bandas, que es la mejor forma que puedes ayudarles, y si no nos escuchamos, que sea por culpa mía. Hasta la semana que viene, si os quiere. Lo que das, recibes. Erizo.